12 y 2 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. La verdad es que vamos a abordar distintos temas en los próximos minutos de distintos ámbitos, porque contamos con la presencia del coordinador de la asociación Tamal y también, como saben, portavoz de la asociación de vecinos del río Ubrique, Pepe Arroyo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas con el río, pero también con otra serie de aspectos. En definitiva, bueno, pues temas en los que están trabajando algunas de esas dos asociaciones, o ambas también en muchos casos. Y bueno, pues para comenzar, hay que comenzar por algún tema. Vamos a referirnos, por ejemplo, al Consejo Local de Medio Ambiente, del que ya forma parte Tamal y la Asociación de Vecinos del río Ubrique. Así que, bueno, pues de ese lado destacar que ya sois integrantes y que, bueno, pues participabais en el primero de los encuentros de este consejo, que tenía lugar hace un par de meses y que se centraba sobre todo en el tema del plan de emergencia local, ¿no? Cierto, hace dos meses pues recibimos un escrito por parte del señor alcalde donde se decía que se constituía el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para este periodo. Entre paréntesis, informar que cuando cada vez que hay elecciones y hay un nuevo equipo de gobierno y también una nueva corporación municipal, automáticamente quedan anulados lo que son los miembros, los representantes del Consejo a nivel social, y hay que volver a constituir el Consejo con la representación correspondiente de los distintos colectivos sociales y económicos de la población del municipio, ¿no? Entonces, Tamal no pertenecía por discrepancia a una asociación juvenil en el anterior Consejo, y la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique y del Arroyo de Barrea pues no existía entonces, y entonces pues no podía. Evidentemente, primero había que constituir, echando mano al reglamento, creo que no se constituyó legalmente del todo, porque se tiró del listado de los representantes anteriores, pero en fin, entre los presentes y no presentes hubo quórum suficiente, y se entiende que en la próxima reunión el acta se recogería estas matizaciones que hacíamos nosotros sobre la seguridad, que los representantes que estaban en el listado antiguo son los mismos representantes que ahora mismo están como miembro del Consejo. Si venía luego el punto primero, había un punto único y también ruegos y preguntas, pero el punto era pues tratar el tema del plan de emergencia local. Y bueno, pues puedo decir que el día de hoy este tema que aquí se ha traído por parte del Ayuntamiento, nosotros aquí lo hemos comentado, es que allí a propuesta de la Asociación Tamal era que este plan tenía demasiados errores, no tenía definido bien los objetivos, entendíamos que era imposible de aplicar precisamente porque esos errores podrían inducir a otros todavía mayores en la planificación de las actividades a realizar, en las medidas preventivas también, y la propuesta fue de crear un grupo de trabajo que lo contempla el reglamento, es decir, el alcalde, el presidente en este caso, puede constituir un grupo de trabajo que de manera temporal o permanente tratara el tema, y nosotros pedíamos que estuviera presente la empresa que había realizado el proyecto, que es una empresa de Sevilla, que estuvieran los técnicos que el alcalde consideraba oportuno, que estuvieran los representantes de los partidos políticos también, si ellos querían estar presentes, y aquellos colectivos sociales que algo tuvieran que decir o que aportar sobre el plan. Un grupo de trabajo que, bueno, pues lo que intentaría es precisamente subsanar esos errores y contar ya con ese plan de emergencia local. El grupo de trabajo que todavía está por constituir, que es un poco lo que sí, demandáis, ¿no? Pero entiendo, este plan es muy técnico. Es decir, los vecinos cuando participamos en esto, lo digo los vecinos, los agentes sociales, cuando participamos en este tipo de consejo, esto tiene una participación ciudadana que va más o menos a aportar unos criterios, a hacer unas peticiones, tiene carácter consultivo, es decir, quien al final decide es el ayuntamiento. Este informe que se ha presentado la opinión que podemos tener más de una persona, pues una opinión sobre las carencias que puede tener, sobre los errores. Realmente la redacción corresponde a una empresa que haya contratado el ayuntamiento, pero es responsable del ayuntamiento. Es decir, luego en la aplicación de aquellas medidas que se contemplan, sí necesitamos la participación ciudadana total, porque para ser efectiva, digamos, pues necesitamos que los vecinos estén informados, que participen en las medidas preventivas y en las actuaciones necesarias, pues para evitar que una catástrofe que pudiera venir afecte a la población. Pero en la redacción del documento es un documento muy técnico y donde más de una persona que lee eso por encima, bueno, pues muy bien, pero es que no tengo los datos suficientes, la información suficiente como para poder tener una opinión. Nosotros desde Tamar sí la tenemos, porque nos hemos preocupado de tener documentos, de hacer una consulta a través de técnico, pues de cotejarlo con otros proyectos, y hemos dado cuenta que los errores eran increíbles. Aquello no se podía aplicar en absoluto. Es decir, de venir carreteras que no, que decía que estaba en el término municipal de Ubrique, y bueno, y es la carretera que une Algodonales con Ronda. Bueno, y usted qué nos cuenta, o decir que la carretera que va al embalse, aparte de no tener la numeración que la identifica, pues dice que circula. Mire usted que no está circular, que si va al pantano y hay agua, pues no puede usted pasar. Que son detalles. O dice que los corrimientos de tierra en el municipio no te reconoce ninguno y te dice que el corrimiento está en la variante. Mire usted, pero eso es Venaocano, es aquí. Nosotros tenemos aquí cuestiones cortadas. Además, Ubrique tiene una circunstancia muy especial, como otros muchos pueblos de la sierra, que están en el plan Infoca. La palabra Infoca no aparece, ni aparece el plan de emergencia que debía contemplar este sobre los incendios forestales. Es decir, o por ejemplo, el tema de las inundaciones. No se habla, la palabra trasvase no aparece para nada en el documento. Oiga, ¿cómo puede haber medidas de actuaciones para evitar inundaciones? Es decir, son tantas que, bueno, algunos estamos perplejos que si ahora mismo te coge el borrador y las anotaciones que nosotros tenemos, tú le dices que ese plan, ¿quién lo ha hecho? Y lo que ha costado. Entonces, pero lo más importante es la necesidad de ese plan de emergencia, que en un principio sea, ya no es borrador, porque el borrador debería haber estado o haberse tratado en este consejo, no lo hizo, ya la empresa la ha terminado de la presentar como el definitivo, y ahora nos encontramos entre paréntesis o entre comillas de que es un petardo o que es irrealizable. Bueno, pues estamos, la situación es tirar hacia adelante, crear ese grupo de trabajo donde estén todos los responsables políticos, que al final tienen que tomar las decisiones, tanto equipos de gobierno como oposición, que estén los agentes sociales que consideran algo tiene que decir, y si tenemos que quedar alguno mal ante la evidencia de que no hemos equivocado, pues los tendremos que asumir. Quiero decir que también tenemos esa valentía, no solamente de aportar, sino de recibir, digamos, aquellas críticas que no lo son. Te digo con el convencimiento de que estamos indignados precisamente que cómo ha llegado un documento tan, tan lejos, digamos, sin haber pasado los filtros del mismo ayuntamiento, o del técnico del ayuntamiento. Y entonces es un plan que nos preocupa porque tenemos muy próximo el verano, tenemos ese plan de emergencia sobre incendios, debería estar elaborado, y también en época de crisis, pues hay que optimizar los recursos, y el recurso fundamental es saber cómo se va a desarrollar un plan que nos va a dar garantía ante situaciones de catástrofe, de avenida, de corrimientos de tierra o de un posible incendio forestal que se pueda dar en el término de Ubrique. Por eso te digo, eso no se ha respondido. Entonces, respondiendo a esta situación, es incomprensible que 2 meses ni se ha respondido a otros escritos posteriores, ni se ha constituido este grupo de trabajo, que lo digo, que es un grupo que contempla el reglamento. Es decir, hacemos consejo, hacemos reglamento, y luego, bueno, pues esperemos que la sociedad se olvide de esta situación, y ya sacaremos más adelante no sé qué historia para justificar la paralización de un proyecto tan importante para el futuro de Ubrique, ¿no? Vamos con más temas. Otro grupo de trabajo que reclamáis, que reclama Tamal, también la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, hace referencia a los ruidos. Esto estamos hablando ya de lo que es la movida nocturna, el ámbito de ruidos. ¿Planteáis que se trabaje en este sentido? ¿Cómo se puede mejorar la situación actual? Sobre todo de cara a una mejoría para los propios vecinos, ¿no? De toda la población, que esto se pueda conjugar con el derecho a la diversión también de los jóvenes, y un poco, bueno, pues reclamáis un grupo de trabajo en este sentido, ¿no?

Bueno, el primero tiene que ser la ciudadanía en general, el municipio en general, pero a la hora de elaborar cualquier tipo de documento es el Ayuntamiento de Ubrique, ya que gratuitamente se participa de una manera voluntaria. Es decir, entonces nosotros que estamos trabajando desde la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique de Barrida en un documento que hemos presentado informe, entendemos que no tenemos que ser exclusivos o excluir a otros colectivos, a otras asociaciones de vecinos o para la recuperación del entorno del río de Ubrique a nivel de desarrollo sostenible. Entendemos que el ayuntamiento, al convocar este grupo, pues damos esa posibilidad de otra participación, es decir, mejorar la posible información, la información que nosotros estamos elaborando, ¿no?, y los informes que nosotros hacemos. Como nos pareció mucho y ya teníamos demasiado protagonismo en esa reunión, bueno, pues decidimos que pasara un tiempo, porque ya como estamos trabajando con los informes del río, bueno, pues bien. Lo que sí teníamos muy claro es una cosa, que es importante es el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, es importante el Consejo Económico y Social. Este todavía no se ha constituido este año. Nosotros entendemos que se tiene que constituir de manera que todos los agentes sociales, económicos, medioambientales de Ubrique colaboren con el ayuntamiento a la hora de presentar iniciativas, propuestas para mejorar los presupuestos de este año. Si sabemos por distintos responsables políticos de que el ayuntamiento ya tiene elaborado lo que es el borrador de los presupuestos, no se ha contado con ningún colectivo social, ni económico, ni empresarial de Ubrique. Nosotros entendemos que más que hacer propuestas o llegar a conclusiones, en definitiva, si nuestra aportación puede ayudar a las decisiones que el ayuntamiento tiene que tomar a la hora de aprobar los presupuestos. Y bueno, pues nos sorprende de que el Consejo, que fue otro compromiso, y además no un compromiso, es que es un órgano colegiado dentro del ayuntamiento y está precisamente para ser convocado tantas veces como el alcalde considere. Ante esta situación, desde la Asociación Tamal hemos presentado un escrito que no hemos tenido respuesta todavía, el lunes de la semana pasada, donde le planteamos una sugerencia, porque entendiendo que esto es consultivo, tú puedes presentar iniciativa, pero al final el que decide es el alcalde. Nosotros en dos folios hemos presentado algo que los otros días nos enteramos, por lo tanto estamos muy contentos, es decir, que venga una partida económica para elaborar lo que es el PEGO, que es el Plan General de Ordenación Urbana. Eso lo llevamos insistentemente pidiendo varios años y no se está haciendo. El año pasado ni siquiera venía, el anterior que venía y no se realizó. Entendemos que es la herramienta fundamental para el desarrollo urbanístico y social de Ubrique. Es decir, hay que empezar ya o hay que continuar con aquel borrador de hace 20 años del 79 que se tuvo. Y nosotros entendemos que ahí, a la hora, nosotros lo pedimos, desconocíamos de que se contemplaba una partida y, por lo tanto, estamos a disposición de colaborar en todo para la elaboración de ese PEGO. Pedimos también una cantidad de dinero para hacer un informe sobre el río Ubrique, por una razón. Hasta ahora el trabajo que está realizando la asociación es muy importante. El dinero que nos cuesta hacer ese informe también, hemos conseguido algo muy importante, pero somos muy realistas en el sentido que estamos en crisis, los presupuestos han bajado, lo que hay que realizar de aquí en adelante es muchísimo, pero de lo que estamos convencidos es que la Asociación del Río Ubrique podrá colaborar y presentar sugerencias e iniciativas, pero las decisiones las tomará la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, y el apoyo del ayuntamiento es fundamental. El ayuntamiento tiene que estar detrás. Hay otros ayuntamientos de localidades próximas que han llegado a acuerdos de pleno en peticiones. Nosotros hemos pedido al ayuntamiento que el pleno, ya en la Comisión de Sostenibilidad, Izquierda Unida presentó una iniciativa que nosotros explicáramos lo que era para ser llevado a pleno. Eso también ha quedado pendiente. Y nosotros lo que queremos es que realizar un último informe, mejor dicho, hasta presentar, porque está elaborado en un 80%, que este informe relacione directamente lo que es el río de Ubrique a la incidencia del trasvase, que el trasvase tiene una comisión de explotación, que en esa comisión de explotación del trasvase, que es un órgano también colegiado, donde está desde el Estado, desde la Junta de Andalucía hasta Comunidad de Regantes, tiene que estar el Ayuntamiento de Ubrique como municipio, como afectado. Es decir, no comprendemos cómo en su momento y cuando se constituyó los municipios afectados no estaban. Es decir, tiene que estar el alcalde, tienen que estar también los vecinos afectados, lo mismo que están vecinos del campo de Gibraltar, de manera que podemos trasladar esta comisión de explotación, que es quien decide lo que hay que hacer. Entonces, y queremos que sea un pleno el que tome esa petición vecinal para que sea trasladada a la Junta de Andalucía y al Estado para que nosotros podamos estar, a nivel municipal me refiero, y también algo que es fundamental. Hay una Dirección General de Infraestructura, que es la que lleva toda la infraestructura que hay en relación al agua embalsada, que llevan desde presas, desde lo que son canales, hasta lo que es el río de Ubrique, porque lo que han hecho es un canal en algunos tramos, y donde nosotros consideramos que en la explotación o en el mantenimiento de esta infraestructura que se tiene, tiene que estar, digamos, una partida económica hasta que se recupere lo que es el entorno del río de Ubrique. Aparte de lo que hemos conseguido ya, que es muchísimo, que es que la seguridad de que el trasvase no va a tener ya más accidentes, de que se ha limpiado, de que hay un proyecto que ahora mismo está ahí, que consideramos que es el que tenemos que recuperar por 800.000 euros para la recuperación del entorno del río, pero consideramos que en esta época de crisis tenemos que estar todos juntos y que el Ayuntamiento de Ubrique, a través de un pleno, bueno, pues que estudie esta posibilidad que nosotros planteamos y de que se mande, digamos, a las distintas instituciones para que lo antes posible esa comisión, que se reúne también periódicamente, pueda, digamos, tener incluido tanto el Ayuntamiento a nivel institucional como los vecinos afectados del río, de manera que podemos trasladar. Entonces, comisión, está, digo, para las personas que nos estén escuchando, comisión de explotación del trasvase Guadiaro más aceite. Es una ley, es decir, no estamos hablando de que alguien se ha levantado y dice, mira, vamos a crear una comisión. No, esto existe ya y está funcionando con diversos municipios de la zona, entre los que no está Ubrique. Solicitáis que, evidentemente, por la parte que la no afecta. No comprendemos primero por qué no está, o en su momento, cuándo, es decir, esta decide que se toma en los municipios donde se constituye, que nosotros consideramos que tenemos que estar. Y tenemos que estar porque si no trasladamos, y eso lo sabemos nosotros a través de los distintos informes que hemos realizado, es que el desconocimiento es total. Quizá bueno, ese desconocimiento viene porque nadie se preocupa. No se preocupan los mismos técnicos de la Agencia Andaluza del Agua antes de la Confederación de Medio Ambiente, y cuando nosotros le presentamos toda la documentación se quedan sorprendidos. Bueno, es que nosotros no lo hemos trabajado. El mismo ayuntamiento está en esta situación, que parece ser que el río no está en el municipio de Ubrique y las circunstancias no se dan. Entonces, los vecinos muy implicados, que siguen reuniéndose a la directiva los viernes, vamos a llegar hasta el final, precisamente porque la situación es muy grave, en el sentido que se han perdido, como tantas veces hemos dicho, vías pecuarias, donde los daños y pérdida de superficie de la finca es, donde el lecho del río en algunos sitios ha acumulado tanto material de arrastre que tiene 3 y 4 metros por encima de lo que es el cauce, por lo tanto 4 gotas pueden desbordarse. Para nosotros el proyecto es definitivo. En un principio lo que pedimos en este escrito que le mandamos al ayuntamiento y que en este que te he dicho que ha presentado tan mal, es que tiene que venir una partida económica para elaborar algo serio, porque todo lo que yo estoy hablando son palabras, esto hay que ponerlo en un documento acompañado de fotografía. Tiene que estar en una parte realizada por un técnico, por lo tanto la elaboración tiene que ser con unos mapas topográficos y también una planimetría, y entonces, y además no tiene que ser lo que la asociación de vecinos quiera, sino lo que al ayuntamiento, al municipio de Ubrique le interese y los técnicos o se consensúa a nivel, digamos, político. Entonces, lo que no puede ser que el silencio, es decir, que tengamos que venir aquí a la radio, porque es verdad que mandamos escrito, pero no hay ninguna respuesta por escrito por parte del ayuntamiento. Bueno, pues entonces nosotros insistimos en esa necesidad de no solamente decir que se quiere trabajar o que estoy enterado, sino que esto es una continuidad de actuaciones con informe, porque es la única manera de conseguir que la Junta de Andalucía decida realizar inversiones y de actuaciones como la que te he dicho en la Comisión de Explotación del Trasvase, donde se constituye y que estemos informados de todo lo que está pasando en relación con el trasvase, que realmente es un recurso económico que está dando a nivel de impuestos de casi 1 millón de euros ya, y que nosotros consideramos que algo hay que hacer. Hay que decir que los municipios que se benefician de ese trasvase para su abastecimiento pagan un canon, si no me equivoco, los ciudadanos, hay un canon y ese dinero, bueno, pues lo gestiona la Comisión de Explotación del Trasvase Guadiaro-Majaceite, y bueno, pues en esa comisión están representados ayuntamientos, la parte del Guadiaro de Regantes, por ejemplo, que se ve afectada. Pero lo que se reclama en vuestro caso, es nuestro caso, porque de todos los ubriqueños, es que esta parte que también está afectada, pues también esté representada y que algún dinero, alguna de esas partidas, de, bueno, alguna parte pueda también venir hacia Ubrique, hacia todas las consecuencias derivadas de del propio trasvase. Claro, es reconocer las incidencias que hay sobre una comisión de explotación. Estoy hablando de explotación, que no se la doy yo, es que es la comisión de explotación. Es decir, cómo se explota un trasvase, que es un caudal de agua de un río a otro que da un beneficio económico. ¿Quién paga? Porque se están beneficiando económicamente de este agua para el suministro humano. Bueno, pues evidentemente la mayor parte de los ciudadanos de la bahía de Cádiz, bueno, ya está llegando hasta cerca de Tarifa, Conil lo tiene y entonces ellos pagan un canon por el consumo. Este dinero pasa evidentemente a Hacienda de la Junta de Andalucía y a la hora de hacer la actuación en la Dirección General de Infraestructura utiliza, tiene un recurso ahí fijo, tiene otro del Estado, pero tiene una parte. Nosotros lo que entendemos es que lo mismo que se ha conseguido, pues mejora de infraestructura de riego en la zona del campo del Guadiaro, de la zona del campo de Gibraltar, nosotros consideramos que tiene que venir una mejora, ya no solamente para corregir lo que se ha hecho mal, porque ahora mismo hay tantas cosas mal, las escolleras casi han fallado en un 90%, la acumulación, ya te digo, de arrastre, es que después de lo que hemos demostrado, de lo que se ha reconocido por parte de la Junta de Andalucía, que en esto no tenemos ningún tipo de crítica que realizar, pero sí queremos actuaciones que corresponden desde el Ayuntamiento de apoyo, no a la Asociación de Vecinos, sino a aquellas actuaciones que nosotros pedimos pertenecer, porque el Ayuntamiento tiene que estar informado de primera mano, no tiene que estar de oída, sino tener esa documentación que le permita qué medidas hacer, tener en cuenta que aquí estamos hablando de que cualquier actuación que no se haga ahora pone en riesgo pues inundaciones en la zona del Cotomulera, de la urbanización de Cotomulera. Es decir, que allí se ha acumulado tanto material que ahora mismo cualquier subida de agua a los vecinos que están allí le puede pasar algo porque no se controla. Allí pedimos que se rebaje, por decirte. Más arriba están unos propietarios de finca que han perdido parte de la finca. Eso también. El centro ocupacional del Curtido queremos saber cómo se encuentra. Luego nos metemos en el río, hay un montón de propiedades y demás que están, pero es un recurso económico para el futuro, evidentemente, a través de la recuperación de vía pecuaria y demás, pero es que las molestias o los daños que se están ocasionando a los vecinos del río son muchas. Bueno, pues entonces, oigan, si alguien tomó un día la decisión de hacer un trasvase sin contar con los vecinos, es más, se le escupió a los vecinos cuando iban a protestar por algo, usted se calla. Ahora mismo estamos en una situación de reivindicar aquellos derechos que se tenían entonces cuando se construyó el trasvase, lo que se tienen ahora, porque está demostrado los efectos negativos sobre el entorno del río, económico, social, de todo tipo y medioambiental, y que bueno, desde el Ayuntamiento pedimos un grupo de trabajo, si no se constituye porque nosotros lo estamos llevando, alguien nos quiere pertenecer, es que el Ayuntamiento analice toda esta situación, se haga un informe que tendrá que pasar los filtros que se considere técnico y luego al final pues tendremos que seguir adelante. Pero la situación ahora mismo, más que preocupante, es que utilizándose que hay menos dinero, que se va a gastar menos, estoy seguro que, bueno, el que haya presentado más documentación, el que se haya movido más, se llevará los dineros y nosotros volveremos a estar en una situación como es siempre, que llega poco dinero porque no se presenta. Es injustificable. No voy a decir que la Junta de Andalucía no tenga previsto algo, es que es injustificable que desde el Ayuntamiento no se posicione claramente a favor de las reivindicaciones de los vecinos con la información que tenemos. Entonces, que luego nadie se queje, que es que estamos dejados a la mano de Dios. Es que nadie está haciendo lo suficiente como para que esos recursos vengan a Ubrique, ¿no? Y eso por parte de los vecinos, que es escrito, y lo más importante es el otro informe que te digo por parte de Tama de reivindicación, ¿no? Te refiero al informe sobre equipamientos, ¿no? Exactamente, sí. Informe sobre equipamiento en el que, bueno, solicitáis en definitiva al Ayuntamiento que se realice un informe sobre el estado de los equipamientos y, bueno, pues incluso las mejoras que tengan que realizarse para su puesta en valor, en definitiva. Sí, ha habido muchas preguntas, hasta en pleno, aquí en la radio, se manifiesta el alcalde, concejales y hasta personas de distintos partidos políticos, pues diciendo la situación en que se encuentra el parque periurbano. Sí, cuando hablamos de equipamiento, si te parece, sí, comenta exactamente. Equipamiento, sí. Pues equipamiento como el parque periurbano, el camping de Tabitna. Por empezar, pocos ciudadanos, a lo mejor muchos ciudadanos no saben, que el parque preurbano ahora mismo, las puertas están tapiadas con cemento, con ladrillo, y que un equipamiento, una inversión muy importante, que fue muy buena con el tema del trabajo, bueno, pues está cerrado. Es decir, y además con los cristales rotos, y se cerró para evitar accidentes porque iban jóvenes de noche y podíamos tener un accidente. Increíble que una infraestructura tan importante para el futuro de Ubrique, social y turístico, esté cerrado. El camping de Tabina pues está cerrado, con daños evidentes que se han llevado todos los muebles, y además gracias a que hay una persona de Ocupa, los destrozos no son mayores. Nos vamos a lo que es el campamento de Cerro Mulera, bueno, no hay destrozos y demás, pero está abandonado y pocas posibilidades de su apertura. Si nos vamos al edificio del Ecomuseo de la Vida Rural, pues nos encontramos que está todos los cristales rotos, todo tapiado también para evitar que la gente entre. Y bueno, pues si nos vamos a Ocuri, pues nos encontramos que en Ocuri está todo cerrado también, con daño que ha ocurrido, y ya no hay ni Ocupa, pero por lo tanto todo cerrado y sin poner en valor, y podría estar diciendo todo. Es decir, en Ubrí que no tenemos ningún equipamiento que está abierto, y no equipamiento de carácter social o lúdico, sino es que son infraestructura e inversiones muy importantes con fondos europeos para el desarrollo sostenible de Ubrique, turístico, medioambiental. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Ubrique para que no haya nada? Yo es que, de verdad, si alguien viene y hace una inspección, es que tendríamos que estar devolviendo todos los dineros que se han gastado en Ubrique. Y en los últimos 10 años esta ha sido la tónica de aquí, inversiones públicas que no han servido. Como esto puede llevar a plantear, y escucho, bueno, algo hay que hacer, yo estoy hablando con uno, es que aquí se cree que hablando o tomando café con alguien se soluciona. Nosotros entendemos que la cosa es muy grave, entendemos que esta es la tercera vez que lo pedimos, entendemos que ahora es cuando se justifica hacer un informe que analice, estudie, valore cuál es la situación de estos equipamientos. Han pasado en algunos más de 10 años, por lo tanto las modificaciones y las directrices europeas a la hora de homologación de estos edificios, los servicios de seguridad ya no valen, hay que cambiarlo todo. Entendemos que el ayuntamiento, el equipo de gobierno de la oposición, tiene que tener una información veraz de cuál es la situación analítica de cada uno de estos edificios, con planimetría, con estudios e informes técnicos, de manera que nos diga qué inversiones, qué actuaciones hay que hacer, que presente un plan de viabilidad en el futuro, ya que no se tiene más dinero, porque es tirar más el dinero. Y nosotros lo que pedimos es que ese informe se haga urgentemente, de manera que los recursos económicos del ayuntamiento y sobre todo las propuestas de inversiones que se le va a pedir a la Junta de Andalucía, que se le va a pedir a la Mancomunidad de Municipio a través del GDR, también a la Diputación de Cádiz, sobre todo a iniciativas privadas, es decir, hay muchos particulares que quieren invertir, pero ¿dónde van a invertir si alguno hasta la misma titularidad del terreno se duda y se puede perder el mes que viene? Es decir, el ayuntamiento está haciendo muy mal su trabajo, la estaba haciendo mal y ahora peor casi, porque ahora tiene un conocimiento más exacto por la información que le hemos dado. Entendemos que antes de empezar a discutir qué es lo que voy a hacer, lo primero es ese informe, le decimos hasta el ayuntamiento cómo se debe hacer este informe. Este informe pensamos que evidentemente el primer lugar o primero habría que ir a una empresa de que hay multidisciplinar de consultoría, que hay varias en Andalucía, también en España, en el resto de España, que haga un informe sobre cuál es la situación y qué potencial tiene, qué viabilidad o qué garantías tenemos que las inversiones en un futuro se pueden rentabilizar, y además hasta con un planning de inversiones, de manera, o con una planificación de las actividades o de las inversiones, de manera como vamos a poner en valor lo antes posible. Esto va a ser muy costoso. Yo recuerdo que para el campamento nos fuimos a la empresa Soluciones y solamente por venir y hacer un par de cosas cobraban 18.000 euros hace 6 años, 7 años. Creemos que va a ser muy difícil. En segundo lugar, pedimos que sean los servicios técnicos del ayuntamiento con la participación de la asociación que lo podría hacer. Entendemos que también es muy difícil porque ya bastante entendemos que tiene el ayuntamiento con el trabajo diario para poder hacer un tocho, porque este informe va a ser muy amplio. Y la tercera es que le pedimos que los presupuestos se recoja una partida de manera que un equipo local multidisciplinar, ya hemos estado tres al ayuntamiento, hemos estado donde ofrecemos hacer este informe, donde solamente serían estos técnicos a nivel local y además por una cantidad, porque ellos se implicarían en el proyecto en el futuro, lo harían, y toda la base de datos y algunos voluntariamente participaríamos en nuestro proyecto de manera que lo antes posible estuviera. Yo creo que es imprescindible, es una oportunidad que no se debe de descartar, es una información que va a tener el ayuntamiento para a la hora de decidir, entiendo el ayuntamiento y no solamente a nivel político. Yo creo que este documento debería ser público y que tan pronto se tenga un avance de este borrador de que se presentaría en la primera fase, debería luego tratarse en una comisión, de manera que todos los agentes sociales, todas las personas con responsabilidad en Ubrique a nivel de colectivo, a nivel de asociación, a través de intereses, que puedan tener su opinión, de manera que tengamos la primera herramienta de saber qué es lo que queremos de Ubrique para el futuro. Como nos mojamos, aparte de concretar en los distintos sitios que llevamos, que decimos dónde, nos atrevemos a hacer una serie de sugerencias que deberían, digamos, de contemplarse, de manera que, como son complementarias a las de arriba, pues llevamos pues desde la segunda fase del campamento, con aparcamiento, cabañas de madera y chozos autóctonos para el turismo rural, desde área de talleres de deporte, desde el poblado prehistórico que hemos hablado aquí, desde la ubicación del dolmen del Juncal, que se debería de hacer, desde un refugio, centro de recuperación y educación de la fauna y un bosque autóctono, con observatorio, desde el geoparque del Saltadero, desde el parque preurbano, pues aparcamiento y servicio para caravana, desde huertos sociales como punto de información, etcétera, etcétera. Es decir, decimos todo aquello que creemos que complementa la infraestructura que hay, y entendemos que si este proyecto se hace, este informe se hace en meses, no tiene que ser más, el ayuntamiento tendrá y luego priorizar y empezar desde casi los cimientos de lo mal que se ha hecho, porque es imposible la cantidad de dinero que habría que invertir o a quién dirigirse para que invierta dinero, la garantía de darle que el ayuntamiento está tomando en serio el futuro, sino simplemente es de vergüenza. Es decir, la indignación que podemos tener algunos ciudadanos que estamos en esto y que vamos a otras localidades o que nos movemos por España, es que alguien se tiene que pensar por qué hay tanta infraestructura en Ubrique, toda cerrada, toda con daño de vandalismo, sin posibilidad de gestión y sin un documento riguroso y serio de cuál es la situación que se encuentra y qué propuesta hay para su recuperación. Si no hay este documento, la asociación en la que pertenezco, yo personalmente no voy a participar porque no entramos más, llevo meses sin hablar con el alcalde, es decir, puede ser que diga que se habla, pero no hablamos, menos papeles, ninguno, y entonces esto tiene que ser ya un punto y final y aparte para que todo el mundo se plantee cuál es el futuro, más en esta época de crisis. Si no, estamos condenados a que inversiones imprescindibles para el futuro de Ubrique estén condenadas a terminar pues no ya destruida totalmente, sino hasta con la posibilidad que alguien pida al Ayuntamiento de Ubrique, pues que se tenga que devolver este dinero porque son fondos europeos, ¿no? Entonces, muy complejo y que estamos dispuestos a llegar hasta el final porque entendemos que no hay otra salida, ¿no? Está claro que en esta época de crisis es complicado que lleguen inversiones para equipamientos, así que al menos optimizar, poner en marcha, poner en valor los que existen. Justificándolo. Por eso digo que al menos ese tiene que ser la gran preocupación, ¿no? Si no llegan inversiones, al menos que lo que ya existe, que está hecho, que por lo menos funcione, que esté abierto al público. Por poner ejemplo, es decir, estas cosas que se improvisan cuando habla. Alguien ha dicho en este medio de comunicación qué ha pasado con el parque preurbano, con la venta. Es una lástima que se destaque un pliego de condiciones, pues por 2 años, donde la persona que se quiera quedar con la venta tiene que poner una cantidad grande sin garantía del futuro. Eso es que hay que cambiarlo. Vamos a ver. Si tú tienes un equipamiento público, tú tienes que garantizar, digamos, su viabilidad y tiene que garantizar a la persona que va a hacer una inversión privada de que va a estar un montón de años no teniendo un negocio, pero sí teniendo lo suficiente como para que la inversión que realiza en el futuro, pongo esto en pliego, que este hombre no gane dinero, sino que dé un servicio al pueblo y que amortice, digamos, la inversión que se ha hecho. La alternativa ha sido, pues ahí está, nadie se ha presentado, se justifica y cerrado. En solución, la que tenemos ahora mismo, tapiado a las puertas, nadie puede entrar, ni para romería, ni para nada, que es lo que ha pasado. Nadie asume responsabilidades. Es que somos solamente los ciudadanos muy mal y los jóvenes todavía peor, que van allí, se meten y no saben lo que hacen cuando han bebido. Esta es la situación. Pero es que va al camping de Tabina y parte de lo mismo. Y viene, entonces, oiga, si usted quiere ir a la Junta de Andalucía, a la Mancomunidad, a los GDR, presente usted un trabajo bien hecho, no reconociendo tanto los errores que tendrán que plasmarse en un historial de cada uno, pero sí, digamos, con una voluntad de cambio que sea radical a la hora de presentar, según la normativa de homologación, la directriz europea y las inversiones y la garantía de que un inversor privado, sea joven, sea a través de una cooperativa, tenga garantía suficiente, como que va a estar un montón de años trabajando como un negro para que al final eso siga adelante, y no como un negocio, sino como un servicio que se da al pueblo, donde evidentemente la gente no puede ir de voluntariado. Tú no le puedes pedir a un joven o un matrimonio, venga usted aquí hasta unos años y veremos en el futuro, no. Y eso que estoy diciendo aquí, en algunos sitios ya se está llevando, porque en algunos sitios donde vamos el lugar se van a ceder los terrenos, o se, al ayuntamiento de Borno, por ejemplo, de la zona de Embarcadero, 30 años. Oiga, es que qué mínimo que 30 años para saber, digamos, que yo pueda amortizar, digamos, todo el esfuerzo económico y de futuro que yo vaya a hacer con respecto a este equipamiento. Entonces, en Ubrique lo que pedimos es primero un análisis, insisto, un análisis que diga lo que hay a nivel técnico, que diga exactamente cuánto, y una valoración económica sobre ese proyecto. Luego, evidentemente, no queremos solamente que eso se arregle, sino que uso se le va a dar. A lo mejor usted tiene que tener modificaciones. Por ejemplo, en Tabina, lo hemos dicho aquí en la radio, lo decimos aquí, nosotros en Tabina consideramos que ya legalmente no se puede hacer un camping por proximidad al río, por un tema de proximidad a la carretera. Pero sí puede estar ahí la escuela oficial de cocina de la Sierra de Cádiz, con huerto, con una granja y demás. Eso tiene un futuro para mí extraordinario a la hora de ser única en la provincia de Cádiz. Bueno, es que esto está presente al ayuntamiento. Respuesta ninguna. Que hay una alternativa que es mejor que esta. A lo mejor hay 100 que se presenten. Lo que no puede ser la que haya dado con respuesta y aquello allí abandonado, y cada día que tú te pasas a ver cómo está aquello, o alguien pasa por allí, algún vecino indignado te dice, ¿se ha dado usted cuenta cómo está aquello? ¿O se ha visto que también se han llevado tal cosa? Entonces, pongámonos a trabajar. ¿A quién le corresponde? Al ayuntamiento. Luego, todos los colectivos sociales, y que nadie recule en una situación como esta de crisis, donde no va a venir un duro, y que los duros que van a venir van a estar debidamente justificados. Y si uno no presenta más que un papel diciendo, deme usted esto, como ir al GDR y decir que quiere un carril o algo así, cosa que no van a venir, bueno, pues esta es la situación. 12:43, nos quedamos sin tiempo, así que bueno, pues vamos a poner el punto y final a este encuentro en el que hemos abordado diferentes temáticas. Hemos abordado desde el Consejo Local de Medio Ambiente, con esos grupos de trabajo a constituir en torno al plan de emergencia local, en torno a ruidos o la movida nocturna, y dentro también del Consejo Económico y Social, por ejemplo, bueno, pues ese informe que se solicita al ayuntamiento sobre los equipamientos, sobre la situación existente, y también por parte de los vecinos del río, un poco solicitando la implicación municipal en lo que es todo el tema, la realización de un informe sobre el propio río. Son algunos de los temas que hemos abordado. 12:44, lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Tema de que de todas formas seguiremos la evolución y seguiremos abordando. Así que, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.